astros me guiarán. Hay una tormenta eléctrica, una persiana de mineral. Estaba llegando el sol con todo su resplandor, y hasta el miedo tuvo miedo de su vigor. Y hasta el miedo tuvo miedo de su vigor. O trepando los cerros, limpiando mis pensamientos, llevando mi espíritu a donde quiera llegar. Voy trepando los cerros, limpiando mis pensamientos, llevando mi espíritu a donde quiera llegar. Su tradición, sus colores, su vegetación. Me puse a pensar ahí, lo chiquito que siempre fui y lo grande que hay cuando la búsqueda empieza a llegar. Y ya no tuve más miedo porque estaba ahí. Y ya no tuve más miedo porque era feliz. Trepando los cerros, limpiando mis pensamientos, llevando a mi espíritu a donde quiera llegar. Voy trepando los cerros, limpiando mis pensamientos, llevando a mi espíritu a donde quiera llegar. Era. Trepando los cerros, limpiando mis pensamientos, llevando a mi espíritu a donde quiera llegar.